Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de internet que recoge algunas de las noticias más destacadas que hemos publicado en el portal informativo www.e-diario.com entre los días 5 al 9 de diciembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.e-diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatiran Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Hoy nos acompaña Armis Bajar. La ejecución en China de un ciudadano filipino por tráfico de drogas es la cuarta que se produce este año. El delito fue introducir casi kilo y medio de hachís en el país a través de un aeropuerto. La ejecución se produjo a pesar de la apelación del gobierno filipino en nombre del vicepresidente Jejomar Binay. Sus dos hermanos y dos primos, de identidad ocultada, dispusieron de entre 10 a 20 minutos para hablar con el condenado. Según los informes, la familia no era consciente del motivo de los viajes frecuentes del hermano a Macao aún antes de su detención. El diálogo fue seguido por la promulgación de la pena de muerte en Luzhou County, en China. En sus últimas horas, el filipino pudo realizar una confesión delante de un sacerdote traído por su familia. La ejecución ya ha tenido lugar en China. Según Raúl Hernández, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cadáver puede ser repatriado tras 4 o 6 días. En cambio, su familia espera regresar a Filipinas el sábado. Hernández clarificó que el filipino nunca estuvo contratado en China. Él fue a Macao y a Malasia como turista. No tuvo ningún contrato con POEA o Agencia Filipina para los Trabajadores Exteriores. Por otro lado, Hong Lei, portavoz del Ministerio Extranjero chino, explicó que los delitos que involucran las drogas ilegales se consideran una infracción grave mundialmente. De acuerdo con un comunicado de ley en Beijing, China es un país que aplica el Estado de Derecho. La autoridad judicial de China trata los delitos de la misma manera y se encarga de sus casos de acuerdo con la ley, garantiza completamente sus derechos en litigio y acceso al justo tratamiento y cumple las obligaciones relevantes dictadas en las convenciones internacionales. El apodado como Pinoy 1 es el cuarto filipino ejecutado por pena de muerte este año. Los primeros tres, Ramón Credo, Sally Ordinario y Elizabeth Batain, se enfrentaron la misma ejecución en China el 30 de marzo. Pese a los esfuerzos realizados por el gobierno de Filipinas y al contenido de los mensajes del Departamento de Exteriores dirigido a la ciudadanía de un país en el que se estima que 12 millones de filipinos se mueven por todos los rincones del mundo como trabajadores, lo cierto es que la ejecución de un filipino realizada hoy en Lizhou puede no ser la última. El 1 de enero había 83 filipinos en corredores de la muerte de cárceles de este país y hoy, a pocas semanas de que termine el año, son 79 porque 4 han sido ejecutados. En todos los casos, el gobierno de China se ha referido a la fuerza y validez de su sistema legal y a que las penas de muerte dictadas por tribunales de este país eran la palabra final en el desenlace de investigaciones abiertas por incautación de drogas tras controles hechos en sus aeropuertos. En el mes de marzo, Sally Ordinario Villanueva, de 32 años, Ramón Credo, de 42, y Elizabeth Batain, de 38, fueron ejecutados en las ciudades de Xiamen y Shenzhen. Las iniciativas diplomáticas tomadas por el gobierno de Filipinas, así como la protesta de organizaciones internacionales en contra de la pena capital, cuya referencia habitual por la minuciosidad de sus informes y una ciertamente acreditada fama de imparcialidad es Amnistía Internacional, solo lograron retrasar 5 semanas estas muertes sobre la fecha inicialmente dada por los tribunales. De este caso se recuerda especialmente las dudas extendidas por los medios de comunicación de Filipinas acerca de que una de las tres personas ajusticiadas, Sally Ordinario Villanueva, supiera en algún momento que en sus maletas había droga al haber confiado supuestamente en la palabra de una persona que le ofreció un contrato de trabajo y que le pidió que llevara unos paquetes a China. No ha sido difundida la identidad del ciudadano filipino ejecutado esta semana mediante una inyección letal. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, remitió a través del vicepresidente, Jejomar Binay, una carta de petición de clemencia a través de una conmutación de la pena que no ha surtido el efecto deseado. Ante estas duras evidencias exteriores, ha decidido renovar los llamamientos a todos los trabajadores filipinos en el extranjero, incluyendo aquellos que puedan adquirir esta condición a corto plazo, para que estén alerta ante la posibilidad de ser contactados por organizaciones criminales para actuar como correos en el transporte internacional de drogas. En una nota, Exteriores expresa su más profundo pesar por la muerte de un compatriota de 35 años. Además, recuerda que el narcotráfico es un delito en Filipinas y en el resto del mundo. Por ello, confían que esta sea la última muerte que se produce por este motivo. La vida de cada filipino, dice esta nota, tiene valor y nos unimos al duelo de la familia. Han sido rescatados más de 200 perros presuntamente explotados en las peleas ilegales por apuestas online tras una redada encabezada por la policía de Cavite, una ciudad a 30 kilómetros al sur de Manila. En un molino abandonado en el pueblo de Indan, Cavite, mantenían a los perros individualmente enjaulados y entrenados para las peleas brutales y sangrientas con otros perros. Se hacían los combates en un pequeño cuadrilátero mientras las cámaras montadas los grababan y al mismo tiempo los emitían en vivo en una página web disponible para los apostadores online. Aparte del rescate, han sido detenidos 6 coreanos operadores de la apuesta ilegal, además de 17 filipinos involucrados. Según el director de la policía de Cavite, Jan Bulalakaw, los coreanos arrestados son Kim Jong-pi, de 40 años, Kim Soo-jong, de 27, Kim Sang-yoon, de 28, Kang Jun-ho, de 28, Lee Yang-gu, de 33 y Kim Min, de 31. Ellos se alojaban temporalmente en un hotel en la ciudad de Tagaytay. Los sospechosos no pudieron mostrar ninguna documentación de identidad a las autoridades. Solo hablan coreano, aunque tienen a un intérprete para poder comunicarse con los filipinos. Según afirman, no son conscientes de que las peleas de perros son ilegales en Filipinas. Uno de los 17 porteros filipinos arrestados, de identidad ocultada, reivindica que no sabe nada de la actividad ilegal de los coreanos y que solo se encarga de la limpieza de las jaulas de los perros con un salario mensual de 2.500 pesos o 214 euros. Hasta la fecha, los detenidos se enfrentan a la acusación de infringir la ley de la República 8485 o la ley para el bienestar de los animales. También son acusados por operaciones de apuestas ilegales. De acuerdo con la sección 6 de la Ley de la República 8485, es un acto ilícito torturar a cualquier animal, descuidarlo, maltratarlo, involucrarlo en peleas para ganar dinero y usarlo en las investigaciones no autorizadas por el Comité para el Bienestar de los Animales. Los perros rescatados ahora están bajo el cuidado de la Fundación del Reino Animal o Animal Kingdom Foundation. Y nos vamos hablando de la Navidad, que en consonancia con las fechas en las que estamos, ya está por todas las partes. En Lucena fue encender el árbol gigante en la plaza y quedar reducido a cenizas en 5 minutos por un cortocircuito. Según Roel Rodoban, jefe de la Oficina para los Servicios Generales de la provincia, el incendio ocurrió la tarde del martes cuando el público empezaba a llegar al parque para ver y sacar fotos del gigante árbol de Navidad. Rodoban dijo que uno de los encargados encendió las luces del árbol, según pidieron algunos de los espectadores. Al encenderlas, se prendieron fuego rápidamente. Aparentemente, hubo un cortocircuito en la conexión, pero fue un accidente. Según la investigación inicial de los bomberos, el incendio fue causado por un cortocircuito provocado por los cables mojados que conectaban los 300 juegos de luces decorativas. Rodovan además dijo que el viento fuerte ha empeorado la situación. El incendio se propagó muy rápido. Solo quedaron los marcos hechos de troncos de coco. Algunos de los testigos contaron que el incendio duró solamente 5 minutos, ya que los bomberos pudieron apagar el fuego antes de que propagara a las tiendas alrededor del árbol navideño. El jefe expresó que la obra fue el resultado de una labor realizada con amor por los empleados, los funcionarios del gobierno, los campesinos y la Autoridad de Cocos de Filipinas, OPCA. Según Nara, algunos de sus empleados ayudaron a la construcción del árbol. Algunos campesinos quitaron las cáscaras y rallaron la carne de la fruta antes de convertirla en adornos. Los cocos fueron donados por PCA y las luces fueron donadas por algunos negociantes, grupos cívicos, empleados y funcionarios.